cosmovisión quechua. La chacana. La chacana, por un lado, es en quechua, decimos nosotros chasca, ¿no? Es en el cielo. Hay cuatro chascas, cuatro estrellas que nos mandan, que nos llevan, nos direccionan la vida. Y cada vez en nuestro ciclo, a partir de nosotros de junio, más o menos, marcamos nuestro ciclo. Entonces, empieza a guiarnos en nuestra manera de cultivar. ¿Cuándo cultivamos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué hacemos? Todo eso nos direcciona. Y la chacana viene de un, más bien de esta guía del Cruz del Sur, que llamamos. Entonces, esto nos va guiando, y la chacana es diríamos, lo que nos guía en nuestros ciclos agrícolas, pecuarios, pero también nos guían en nuestras situaciones de fertilidad. Porque no solamente nos guían para cuándo sembrar o cuándo hacer esto, sino también en reproducirnos como personas. La mujer tiene que saber cuándo embarazarse, cuándo tener un hijo y cuándo no tener. Y la chacana nos guía, y la chacana es el horizonte que nos marca para seguir marchando. Pero no solamente, tampoco es una teorización. La chacana en la actualidad se teorizó y muchas veces nos confundió. Pero en nuestras comunidades, la gente que no lee, no escribe, ¿qué pregunta usted por chacana? Te darán otra concepción, la concepción desde la realidad. Y ven por las noches, ven el firmamento o el cielo, y ellos se guían. Constantemente están siendo guiados por la chacana. Y la chacana es parte de nuestra vida. Es muy importante fijarnos en la luna, fijarnos también en las estrellas, ¿no? Y la luna nos dirá, ¿cuándo? Y la luna, cuando está recién naciendo, entonces en esos momentos no es bueno que procrearse, digamos, con personas. Cuando la luna está llena, cuando la luna está repleta, cuando la luna está completa, los abuelos en las comunidades dicen, sí, es muy importante procrear. Porque el ser humano, la persona quechua que nazca, será fuerte, será valiente, pero también será austero, honesto, profundamente espiritual. Esto de la cruz andina, una concepción que no hay que confundir es que los aymaras tienen su manera de interpretar la cruz andina o la cruz del sur. En cambio, quechuas tenemos nuestra propia manera de interpretar, de sentir, de vivir como quechuas. Porque tiene que ver con la lengua, y la lengua, cada palabra expresa algún sentido profundo desde lo que pensamos y lo que sentimos referente al Cruz del Sur. Cruz del Sur, o esta manera escalonada, es el proceso que nos van siguiendo, o sea, que nos van guiando a el ciclo de vida que nosotros vamos llevando. Y el ciclo de vida no tiene que ver nuevamente solamente de la persona. Ciclo tiene que ver con la siembra, con el cuidado de los animales, con las energías que tenemos que encontrarnos con la Pachamama, con las manifestaciones espirituales que nosotros tenemos que realizar, con todo lo que nos rodea, con la Pachamama, con los árboles, con las plantas. Y también la Cruz del Sur nos va guiando cuándo hacer, cuándo no hacer. Eso son de manera escalonada. Pues muchas veces tienes que hacer muy grandes eventos, grandes espirituales, pero muchas veces muy pequeñas. Pero manifestaciones espirituales grandes con una pequeña, tampoco hay mucha diferencia. Es lo mismo, solamente la dimensión, digamos, es pequeña o grande. Cuando lo haces grande o cuando lo haces pequeño, la manifestación, si lo haces de corazón, si lo haces con esa profunda fe, diría, digamos, los cristianos, y nosotros con creencia que creemos, entonces tendrá el mismo sentido. Realizado por Horacio F. Camerlingo.